Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia. Ya sabes, este espacio en el que incluimos entrevistas, debates, charlas, tertulias y presentaciones. Damos a conocer a un montón de nuevos amigos y que forma parte de la columna vertebral de la programación de radioesperantia.com que te invitamos a visitar. Y seguramente, si vives en este mundo, te habrás enterado que hay una pandemia que se ha bautizado como COVID-19 y se ha hablado muchísimo. Coges un periódico y prácticamente el 90% de las noticias están relacionadas con el COVID. En una radio, prácticamente el informativo, el 90% es el COVID. Y la televisión, ya ni te cuento. Prácticamente la programación, 24 horas, COVID-19, salvo algunas excepciones. Entonces me planteo yo, como estamos recibiendo un montón de información, la mitad es falsa, la otra mitad nos la ocultan y es complicado encontrar medios que nos digan la verdad, yo he pensado, ¿por qué no vamos a una fuente fidedigna, real y que estoy convencido de que no nos va a engañar para que nos analice cómo está realmente la situación? Y entonces estoy pensando y digo, pero si yo tengo un buen amigo que además es un buen economista, un prestigioso economista, y digo, lo voy a llamar. Y entonces se me ocurrió, se lo dije el otro día y aquí estamos. Ese amigo, nosotros, que el prestigioso economista y buen amigo Giancarlo Prisco. Giancarlo, un verdadero placer tenerte contigo y tenerte aquí en Radio Esperantia y dispuesto a compartir un ratito contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Fran, un placer. Son muchos años que no hablamos por radio como una vez. Exactamente. Un placer volver a Radio Esperantia, estar aquí con todos vosotros. Aunque estamos viviendo un momento focal de nuestra vida, un cambio muy importante que nos tocará todo. Tengo la idea muy clara sobre lo que está pasando. Estamos al principio de una reestructuración económica y social a nivel global. Sí. A prueba de esto, digo siempre, no es que hablo por obviamente por escuchar alguien que habla por la red sin ninguna prueba práctica, es suficiente que empezáis a buscar algún documento. El primero que os aconsejo siempre leer son los documentos de la ONU, la Agenda 2020, una agenda que tiene una planificación de cómo tiene que volver el mundo en los próximos 10 años. Y en esta agenda vais a encontrar un montón de información para entender más o menos qué se quiere hacer a nivel global. El segundo documento muy interesante que ha salido hace unos 5 días, algo así, referido a un evento importantísimo que tú conocerás muy bien, el World Economic Forum, que será en enero, y hay una línea guía de lo que es, se usa la palabra el Gran Reset, ¿no? De lo que se quiere hacer con esta, digamos, en esta situación que vivimos todos. Para poder, un documento de 32 páginas, no es muy grande, pero lo que es interesante es que se está haciendo una división entre países, ¿no? Entre los países más virtuosos a nivel socioeconómico institucional, países que tienen un cierto avance tecnológico y países que son muy obsoletos y que necesitan hacer grandes reformas. Obviamente en la primera área podemos insertar países como Holanda, Dinamarca, ¿sabes? El norte de Europa, países como Alemania, Estados Unidos. Nella categoria peor estamos Italia, España, incluso hay Japón e Israel, cosa rara, pero la cosa muy interesante que viene de este documento, de muchas de las impresiones que tuvimos al principio, que este virus parece que ha llegado, propiamente en el momento justo para cambiar algunos paradigmas. Y se pide que la economía de los países cambien en 20 sectores específicos, que tendrán que ser subir una innovación global. Una innovación, para que ahí tengáis un ejemplo, tenemos, por ejemplo, el sector de la sanidad, el dinero digital, todo ese elemento que ya están empezando a entrar compuesto en el mundo. Por el lado de la sanidad, por ejemplo, se pide una reforma que elimine el gasto público y que se convierta en privada. Y esto es un proceso, como veis, que ya está empezando lentamente. Obviamente no es un proceso leve, porque los sectores obsoletos, y esto podemos contestar en parte a por qué el gobierno español está dejando mucha actividad a sí misma, ¿no? Está aplicando la ley del más fuerte, ¿no? Quien más fuerte sobrevivirá, que no tendrá que abandonar. En ese proceso podemos insertar la evolución del Fondo de Recuperación Europeo, que servirá a ayudar a los países menos virtuosos a hacer este traspase, ¿no? Entonces habrá una renta mínima, habrá el famoso helicóptero money, ¿no? El dinero que cae del helicóptero, ¿no? La expresión que famoso, se dará dinero a la gente, se ayudará un poco a algunos sectores, pero no será suficiente. Entonces, un proceso que sobre todo los países del sur de Europa sufrirán muchísimo, ¿no? Los países más menos avanzados tecnológicamente, porque un pasaje de este tipo, puede imaginar, Fran, pide un cambio muy fuerte y que por ahora no tenemos, porque en este momento países como España y Italia tienen que hacer profunda renovación. Sí. Es un punto interesante este documento, un documento oficial de lo que se hablará en el World Economic Forum y de lo que se quiere llevar en los próximos 10 años. Tenemos una serie de indicaciones que vienen también de la actividad de los bancos centrales. Hemos visto la Fed que ha empezado una forma de estímulo monetario con una imprenta sin precedente de dinero. Sí. Dinero que ha servido para evitar el colapso de la economía americana. Dinero que está siendo utilizado para mantener en vida los bancos, que obviamente sufren pérdida enorme por todas las deudas que ninguna empresa puede pagar en este momento. Dinero que viene utilizado para ayudar a la gente que en este momento no puede ir a trabajar. El famoso $1,200, ¿no? Sí. Obviamente en Estados Unidos son muy poco dinero, pero lo que cuenta es que hay disponibilidad. Entonces hemos llegado, digamos a nivel económico, hemos tenido un paro total de la economía, hemos tenido una visualización de la real debilidad de muchas economías que en menos de 3 meses prácticamente han sufrido una presión enorme que está al borde del abismo. El año que viene no esperamos mejora, pero lo que esperamos es que vamos a tener mayor intervención por parte del Estado. Por ejemplo, si vemos el caso europeo, la gran dificultad que está teniendo el Banco Central Europeo es que no hay una acción conjunta con el gobierno, con todos los gobiernos europeos como se hace en Estados Unidos, ¿no? Nosotros, en Estados Unidos la situación es bajo control porque tenemos la Fed que trabaja conjuntamente con el gobierno americano. Aquí cada uno va por su bola, no tenemos ninguna línea guía por el COVID, imagínate, si no tenemos una línea guía con la economía, ¿no? Cada uno va por su bola, cada uno piensa en su interés. Entonces, cada país va aplicando reglamentos distintos en todos los aspectos de la economía y de la vida social, y esto no ayuda absolutamente a mejorar una situación que no se presenta absolutamente favorable. Y obviamente en esta grande reestructuración, donde cambiará nuestra manera de vivir, será una sociedad donde seremos más tecnológicos, habrá más distancia, habrá menos contacto físico, hay una situación en la cual muchas personas no van aún a entender bien qué significa una cosa así, porque me doy cuenta que también, por ejemplo, en todos esos meses que estamos trabajando día y noche con el mercado, nos damos cuenta que muchas personas aún no quieren creer que esto puede ser verdad. Yo lo entiendo porque el rechazo de la realidad es una de las formas humanas de intentar defenderse, pero la realidad de las cosas es que más allá del virus, lo que vendrá es un cambio epocal de cómo hemos vivido hasta ahora. Exacto, una sociedad donde tendremos que cambiar nuestro estilo de vida. Tendremos grandes problemáticas también en el futuro, porque, Fran, uno de los elementos que se utilizará es subir la inflación para poder mantener la posibilidad de crear una nueva estructura económica. Lo que ha hecho Trump, la guerra en China, en realidad, la famosa guerra comercial de la cual se habla tanto, esconde un fin un poco más importante. Estados Unidos sabe que un día China podrá tranquilamente irse por encima, pero lo que se quiere hacer es llevar toda la empresa a casa para poder reforzar la economía. Un poco de la globalización se ha pasado un momento a un proteccionismo comercial, ¿no? Entonces, en esa situación, lo que obviamente el problema principal es que la empresa produciendo en casa tiene un coste más alto respecto a producir en China. Por lo tanto, hay que subir digamos, la inflación, porque de esta forma, también dando más dinero a las personas, poniendo más dinero en el mercado, lo que está haciendo la Fed, se ayudará a la empresa a poder sostener ese tipo de pasaje. Es un conjunto de elementos enorme que podríamos hablar, pero lo que está claro es que el ciudadano en general tiene que tener en cuenta que los cambios que estamos asistiendo son cambios muy importantes y habrá que adaptarse sí o sí. Porque por cuanto habremos alguna ayudita al principio, no se podrán tener eternamente. Y aunque llegan, la vida empezará a costar siempre más y habrá que invertir principalmente. Ese es el problema de fondo. Para poderse sostener en una situación de este tipo, habrá que invertir. Por ejemplo, una de las cosas sobre lo cual he insistido mucho es que me ha llevado grandes beneficios, ha sido invertir muchísimo en assets que no iban a sufrir toda esa situación, digamos, de altibajo en el mercado, y que sobre todo son parte del futuro, pero son assets físicos como el oro, la plata y la cripto. ¿Te acuerdas cuántas veces hemos hablado de la cripto? Mucha gente decía scam, esto no vale para nada, y mira dónde hemos vuelto a llegar. Bitcoin está muy cerca de su máximo histórico y nos esperamos nuevo subida. Ha entrado grandes bancos, han entrado Soros, Buffett, iniciativo, y menos mal que tenía que morir. Exactamente. Oye, una cosa que me llama muchísimo la atención es un hecho que, por ejemplo, en la crisis del 2008, que además vivimos en primera persona tú y yo a través de los programas que hacíamos de economía, cayó todo en picado. Pero en esta crisis me ha llamado muchísimo la atención que, por ejemplo, las bolsas no están cayendo. Y además, dentro de las bolsas hay pues alumnos aplicados y alumnos no aplicados. Por ejemplo, el IBEX 35 está perdiendo una barbaridad, pero, por ejemplo, te vas al Dow Jones americano o al DAX, por ejemplo, alemán, y no están sufriendo lo que está sufriendo el IBEX, por ejemplo. O sea que, explícanos por qué las bolsas no están sufriendo como la crisis del 2008, porque normalmente con tanto cierre de empresa, tanta crisis, tanto dinero que se está volatilizando, pues lógicamente, para los que no estamos muy metidos en economía, pues la bolsa tendría también que sufrir, pero todo lo contrario, está subiendo. Sí, entiendo. No, es una diferencia fundamental respecto a la crisis del 2008. Primeramente, la subida es debida a la manipulación, entre paréntesis, del mercado que ha hecho la Federal Reserve. La Reserva Federal lo que ha hecho ha sido imprimir una cantidad de dinero sin precedentes, dinero, liquidez, que ha llegado a los bancos, a la empresa, al mercado, y ese dinero se ha utilizado para alimentar una burbuja que sirve para mantener la economía americana, ¿no? Porque claramente cuando tuvimos esa caída del 40%, hay razones técnicas, también ahora explico, de lo que pasó en febrero o marzo, pero en realidad lo que ha cambiado es la forma con lo cual el mercado se ve, porque atrás hay una actividad enorme de los bancos centrales que con su capacidad de poder, sobre todo la Reserva Federal, como el dólar, la moneda de referencia mundial, puede imprimir sin ningún problema, y ese dinero ha servido a alimentar una nueva burbuja del mercado. De esta forma se ha evitado una caída mucho más fuerte. ¿Qué ha pasado exactamente? La Fed empezó después de 2 semanas y media de la caída, empezó a imprimir. Si te acuerdas, ha habido un cambio, ¿no? Sin avisar, sin decir nada, empezó a imprimir sin precedente. Ese dinero, como llegó en el mercado, una semana después empezó un giro a la alza brutal. Nadie se esperaba nuevo máximo histórico, nadie se podía esperar una recuperación de este tamaño. Pero esto es debido a lo, teniendo en cuenta que de todas formas las empresas americanas están sufriendo, mucha empresa americana, un 20-30% al menos este año van a en quiebra. Y la burbuja también ha sido alimentada de una de un sector que ha sido utilizado para poner el dinero. Ten en cuenta, se llama el sector stay at home, significa la empresa que ganan aunque tú estás acá. En este caso hemos visto que ha pasado con Netflix, por ejemplo, Amazon, esa empresa se han beneficiado de ganancia muy alta, han podido continuar su actividad, aunque estábamos acá, ¿sabes? Los famosos ¿no? Facebook, Amazon, Apple, Google, todas esas empresas se han beneficiado muchísimo y alimentando luego una burbuja donde los retail, cosa extraña, pero es verdad, los retail en todo el mundo han empezado a comprar el sector tecnológico de una forma brutal y alimentando una burbuja donde los mismos fondos de inversión han tenido que seguir la línea. Imagínate, Frank, que los mismos fondos monetarios, que son los típicos fondos que normalmente compraban un poco de bono de Estado, ¿no? Sí. Que daban, no sé, el 1 o 2% al año, han tenido para poder, han sido obligados a comprar acciones porque si no, no podían garantizar un retorno. Entonces, lo que ha pasado es que el mercado llega a un cierto punto que tiene algunos excesos. Lo que hemos visto en febrero era una cosa que ya habíamos notado desde el mes de noviembre del año pasado, es decir, las compras, cuando llega una compra excesiva, esto se ve en el mercado de opciones, sobre todo, ¿no? Empiezan a tener una exposición enorme en ciertos sectores. Cuando empieza esta exposición a ser muy alta, a un cierto punto los dealers están obligados a hacer algún ajuste para evitar crear un mercado. Un mercado no puede subir eternamente, tiene que hacer ajustes. Entonces los dealers, ¿no? Lo que ofrecían en las posiciones han tenido que ajustar. Y el ajuste obviamente ha sido tremendo. Es decir, el COVID ha sido la excusa, entre paréntesis, más si no pasaba en febrero, marzo, y si no había COVID, habría pasado de todas formas. Se llama efecto backwardation. Significa que cuando el mercado de opciones entra en un exceso alcista, significa hay un momento en el cual el mercado tiene que encontrar un ajuste natural, entre paréntesis. Lo mismo ha pasado con el petróleo, cuando tuvimos esa caída en número negativo. Esos son deficiencias financiera. Se llama efecto contagio, al revés, cuando hay un exceso de venta, ¿no? Exceso de exposiciones con put y call. Por eso se llama de esta forma. El problema es que ahora mismo, por ejemplo, el mercado ajustado a esta caída ha podido volver a subir, pero las compras, las exposiciones del mundo retail es verdaderamente alta, pero alta es poco y altísima. A partir de mayo, abril, se ha empezado una compra asesina de los títulos tecnológicos. No sé si has escuchado la famosa historia de los Robinhood Traders, no sé si te ha sonado un poco. No, de una plataforma en América donde compraban cantidad enorme de productos tecnológicos. Por ejemplo, en septiembre, cuando ha habido una primera corrección, se han encontrado con una paliza brutal en términos de pérdida. Ahora mismo está pasando igual, porque el Nasdaq obviamente está un poco bajo presión por la situación de las restricciones. El mercado ahora está repitiendo, digamos, una situación de presión bajista antes de elecciones. Y ahora mismo la grande pregunta que todos hacen es entender qué va a pasar con estas elecciones, porque nosotros en este momento nos encontramos en una situación en la cual hay grandes diferencias entre la economía de todos los países. La razón es por la cual, y obviamente es muy clara, un IBEX 35, un FTSE MIB italiano, no han recuperado ni el 50% de la precedente caída, mientras un S&P, un Nasdaq, han hecho un nuevo máximo histórico, es propiamente referido a la diferencia económica. Teniendo en cuenta que España, para recuperar los niveles pre-crisis 2008, había perdido 10 años para recuperarlo, imagínate cuántos años servirán para recuperar unos 10.000 puntos, al menos, por el IBEX 35. Tarda la situación de Santander es tremenda. Sí. BBVA el otro día también, estaba en la televisión italiana, me pidieron si era posible comprar Santander. Y digo, vale, no, porque ha salido bien la trimestral. Sí, ha recuperado una cantidad enorme de coste, pero tiene una pérdida 9 veces más alta de los costes que ha recuperado. Uh-huh. Un banco que vale 1,50 € no creo que sea una grande ocasión. ¿Sabe? Entonces, es una situación muy difícil, donde no lo sé. Yo me espero más una fase hiperlateral en IBEX 35, porque aunque el mercado americano ha subido, como ha visto, se ha hecho menos 40, casi ha hecho más 50, 60. Sí, sí, imagínate, un IBEX se ha quedado prácticamente parado sí. y sigue cayendo. El problema de fondo es que la crisis ahora es muy distinta, pero hay también un elemento más que pesa. Los bancos centrales europeos no tienen el mismo poder que tiene la Federal Reserve, porque nosotros no tenemos una acción conjunta, y eso por la cual la razón hemos visto un euro que se ha disparatado, la razón por la cual hay mucha preocupación ahora en Europa, porque las restricciones que están llegando pueden afectar gravemente la economía de la empresa. Como estamos en temporada trimestrales, el número muy negativo, puedes imaginarte, que obligará de alguna forma a hacer nueva intervención. Sí. Desde luego. Pero no podemos tampoco pensar que esto resolverá la situación. Has comentado el caso del Banco de Santander, pero otro peso pesado del IBEX 35, el BBVA. Yo conozco esta realidad por el programa de geopolítica. Resulta que el BBVA tiene mucho negocio en Turquía. Y Turquía, la lira turca, ha bajado una barbaridad. Me parece que se pagaban pues 3 liras turcas por cada euro hace 2 años, y ahora se pagan 8 liras turcas por cada euro. Es una barbaridad. Y como tiene mucho negocio el BBVA en Turquía, pues está pesando bastante. Y bueno, los números pues son prácticamente similares a los que ocurre con el Banco de Santander. Has comentado las elecciones americanas, y bueno, recuerda que hace 4 años estuvimos viviéndolas aquí con Sergi, y pasamos una noche allí de maravilla, que nos quedamos todos sorprendidos por la victoria de Donald Trump. Nadie se la esperaba. Entonces, haznos como una porra para ver qué vamos a hacer, si crees que va a ganar Donald Trump, y también qué crees que ocurrirá si gana Donald Trump de nuevo, o qué ocurriría si gana Biden en el aspecto económico. Sí, el problema de fondo es que en este momento hay 2 problemas graves que son también la razón por la cual el mercado está muy nervioso. El primero es lo que se llama el contest vote. Significa simplemente que en este momento tenemos una marea de estado que son inciertos aún. Por eso yo personalmente creo que Trump puede ganar, sin ningún problema. Pero aparte de mis pensamientos, lo que está claro es que los dos, como se está votando por correo, como tú sabes, en caso de que no hay una mayoría absoluta, pueden ir directamente a la Corte Suprema y impugnar toda la votación. Sí. En este caso, les favorecido es Trump, porque Trump tiene allí 6 jueces a su favor, contra 3, sobre los 9. Entonces, en caso que se vaya delante de un tribunal, va a ganar Trump. Okay. El segundo punto muy grave, esto yo creo que es aún más grave, es que el Congreso americano está dividido entre los dos bandos. Tenemos los republicanos al Senado y los demócratas a la Cámara de los Diputados. O sea, puedes imaginarte. Una cosa, ese es un dato muy importante, que se devalúa, pero no es así. Trump ha gobernado hasta ahora con una Cámara de los Diputados en mano a los demócratas, pero Trump, como es una persona muy independiente, una personalidad muy dura, ha podido gestionar muy bien esta situación. Si Biden va al gobierno y tiene esta situación, no va a gobernar absolutamente nada. No tiene la fuerza, el carisma para poder gestionar una situación de este tipo. El problema es que para tener un gobierno muy fuerte es ver una eliminación de esta división. Pero en primer lugar, el presidente que vendrá tiene que tener una mayoría fuerte. Si no, aquí pasa un desastre atómico. Se va a la Corte Suprema. Trump ha dicho ya, lo sabe perfectamente, que si no gana, hasta el final lo a luchar, ¿no? Y puede imaginar el desastre que se llevaría por 3 meses, porque habrá estos 3 meses de transición hasta el 20 de enero, cuando habremos la insertación del presidente oficial. En esta situación, obviamente, el mercado no vendrá nada bueno, porque uno de los escenarios que nosotros estamos en general de acuerdo, yo te hablo como trader, déjalo a los analistas y economistas, porque, repito, luego esta cosa son siempre proyecciones, pero luego de aquí a operar es otra cosa. Lo que estamos súper de acuerdo es que si por acaso Biden gana la presidencia, pero se encontrará con el Congreso dividido, se creará un sell-off brutal, que el mercado va a caer de una forma brutal. Brutal, porque ellos allí vean una situación en donde él no puede gobernar. Si tú no puedes emitir, si tú escribes una ley, pero nadie te la va a aprobar allí. Claro, ¿cómo claro. vas a hacer? Entonces, allí sale un problema grave. Entonces, lo que te digo, en el mercado, por lo que ha hecho hasta ahora Trump, una victoria de Trump, que de todas formas mantenga el Senado con los republicanos, como ahora, aunque los demócratas tengan la Cámara de los Diputados, sería un factor muy positivo para el mercado. ¿Por qué? Porque tú sabes que Trump en el 2017 hizo el famoso tax cut, ha llevado el impuesto de la empresa del 35% al 21%, obviamente seguirá la política de proteccionismo. En el largo plazo no lo sé hasta cuándo puede ser positivo. Pero de mientras la empresa, sabiendo que hay esta posibilidad, pueden guardar dinero para hacer inversiones cuando la cosa con el COVID mejorará un poco. Eso significa que ellos ahorrarán inversiones y podrán tener dinero fresco para poder invertirlo. También en sectores como el tabaco, el petróleo, muchos sectores de la infraestructura pueden tener un elemento positivo de la elección de Trump, sobre todo el sector energético podría tener nueva vida gracias a la actividad de Trump. Y financiero, obviamente, Wall Street está bastante disponible con Biden, más Wall Street quiere Trump porque son otras motivaciones. No lo digo por los tweets, pero Trump es un hombre de negocio. Entonces, a Wall Street la ha favorecido mucho, ha ayudado, que era un mercado alcista, ha hecho ganar mucho dinero, ha ayudado a la empresa a sostenerse. Pero obviamente la realidad es muy distinta, porque la empresa americana está hiperdeudada. Si pillamos Netflix, por ejemplo, ¿no? Muchas veces dice, no, ma, es una buena trimestral. Pero cuando pillamos la empresa, hay que ver también descubrir los esqueletos en el armario. Netflix no sé cuánto había ganado, me parece un billón, no sé qué. Pero luego tiene una deuda de 9 billones o 20 billones de dólares, no me acuerdo. Gana uno y tiene 20 de deuda. ¿Cómo vas a ser sostenible un negocio así? Hasta que la Fed atrás, ningún problema. El caso de Hertz, no sé si has escuchado lo que pasó. El caso de Hertz fue la primera empresa que falleció, entre paréntesis, en el mes de marzo. Había una deuda brutal, fue salvada por la Fed. Había quebrado. Hasta que la Fed puede mantener esta situación, obviamente no sé cuántos años podemos seguir así. Porque te digo la verdad, luego retomamos el tema. Yo tengo la impresión que aquí lo que se quiere hacer también realmente es hacer un reseteo de la deuda global. Porque la deuda que tenemos es una deuda que no existe, insostenible. Para hacer ese reseteo están haciendo esa maniobra, porque periódicamente hay que hacer un refresco de esta situación. La deuda ha llegado a nivel insostenible. Habrá que hacer algo. Y yo creo que toda esa situación también tiene como objetivo resetear la deuda. Y esto no va a ser una cosa sencilla y sobre todo no va a ser indoloso. Por lo tanto, yo opino que, concluyendo, Biden gana con una mayoría absoluta. Va a tener una nueva era por la globalización. Y el plano que quiere empujar el estímulo fiscal puede dar una grande empujacista al mercado. Al mismo tiempo hay que reconocer que va a subir los impuestos del 21 al 28 y va a limitar un poco la ganancia del S&P, que tendrá que hacer un pequeño corte. Pero de todas formas, eso luego lo veremos más. Si gana con una mayoría absoluta, sabemos que es una primera parte alcista, luego el mercado creo que un poco se quedará plano. Con Trump, al contrario, podríamos tener una nueva ola alcista, una ola que vendrá por porque se hará favorecido el sector financiero. Pero al mismo tiempo, luego tendremos que ver cómo quiere seguir la política del estímulo fiscal para ayudar empresas, ciudadanos, etc. También hay que reconocer otra cosa, que es que, de todas formas, hasta que no llegue el presidente a su sillón el 20 de enero de 2021, será un momento de incertidumbre muy fuerte. Sí. Yo personalmente creo que Trump puede ganar, pero no va a tener una mayoría absoluta, probablemente por la situación de incertidumbre que se ha creado. Obviamente, tú sabes, vamos a tener seguramente alguna sorpresa. Yo personalmente creo que el problema más grave es esta división de la Cámara, sobre todo el hecho de que se puede ir a la Corte Suprema a contestar la votación. Y esto son los mini cisnes negros. El mercado financiero siente, advierte posible. Por lo tanto, habrá situaciones donde algún activo se disparará. Como el oro, por ejemplo, que ha tenido su corrección, muy probablemente el oro empezará a subir. Yo tengo claro que el oro tiene posibilidad de subir a niveles espectaculares, pero necesitaremos tiempo. Cualquier situación que conlleva una división entre una distancia mínima entre los dos candidatos en términos de voto, o una ingobernabilidad con la Cámara separada, creará una situación de incertidumbre total y el mercado, en vez de subir, puede caer a picado. Pero fuerte, fuerte, fuerte. En tu ciudad, ya no sé si lo hemos comentado, pero ya el amigo Giancarlo vive en Cádiz, ¿se ha notado ya el peso de la crisis? Porque a mí me da la impresión, Giancarlo, no sé qué opinas tú, nos lo dices, que todavía la gente no es consciente de lo que nos viene encima, porque sales por ahí y, no sé, ves más o menos la actividad normal, quizá pues esto de los ERTEs, que son como pues mandar a la calle a un montón de empresas, pero por partes, pues todavía van cobrando una pequeña paga, pero están parados, después las ayudas que llegan a la gente, pero es que va a llegar un momento que no hay dinero y España, con todo lo que está gastando, van a presentar los presupuestos ahora, pero yo creo que Europa se los va a echar para atrás porque no tienen ni pies ni cabeza y lógicamente va a llegar un momento que va a decir no tenemos dinero para ni para pagas, ni para ERTEs, ni para esto, ni para lo otro, y entonces va a llegar la realidad, ¿no? El problema, la gente no se ha dado cuenta, en Cali tú sabes, una isla feliz, con países que con poquito puede ir delante, ¿no? Aquí mucha gente vive de mucho expediente, de ayudita, siempre el mismo rollo, no quiero ser malo, y yo no admito esas cosas, pero la situación por ahora es tranquila, es decir, he notado, mi pequeño, que muchos restaurantes han cerrado, obviamente porque tengo amigos aquí de la restauración que están, la verdad, siguen sobreviviendo, pero me han dicho que muchos ya no pueden seguir, muchos bares no van a seguir. La gente en general no se ha dado cuenta de eso. Digamos que se ha dado cuenta. O sea, hay un paradoja. ¿Paradoja se dice, Fran? Sí, correcto. ¿Paradoja o paradoja? Paradoja. Paradoja. Sí. Tenemos una paradoja. O sea, que paradoja, ¿qué pasa? Tú piensas cómo vivía antes, no sé. Tu vida normal, ¿cuál era? El fin de semana te ibas a tomar una cervecita, te ibas al cine, o te ibas a comer unas tapas con tu amiguito al restaurante, o con la novia, o después te ibas a tomar un copazo con otros amigos, la novia, ¿entiendes? Había una rutina de diversión, ¿no? Un fin de semana me pillaba el coche y me iba al campo, tengo una oferta, me pillo un avión y me voy a Grecia, ¿me entiendes? Esto no existe ya. Entonces la gente, de paradoja, está ahorrando un montón de dinero. ¿Por qué? Porque no va al cine, no va al restaurante. Mucha gente dice, yo en la terraza no puedo fumar, me tengo que poner la mascarilla ahora. Mira, ¿sabes qué te digo? Me compro la cerveza en el supermercado y me la tomo a casa. También allí soy libre de hacer lo que quiera. Mientras fuera de pasear y comprar lo que es necesario. La gente no, antes pasaba delante de una tienda y dice, una oferta, me compro un vestidito porque ahorro un 20%. Ahora los vestidos no te sirven porque tanto sale lo justo, ¿no? Te compra algo para el deporte, te compra, no sé, un pantalón, pero al final ya nadie se va a fijar en esas cosas, ¿no? Al cine tú no vas más, al restaurante lo limita porque sí, y a lo mejor va una vez a la semana, pero no es como antes. la copa te la puede tomar, pero ahora a las 10 hay que estar en casa, que a las 11 el toque de queda. Ese dinero que la gente está ahorrando, aunque son, no son ahorradores, se lo encontrará para sobrevivir un poco el año que viene. Obviamente esta situación no podrá durar eternamente. Porque claro, si pierde el puesto de trabajo, ¿y cómo te vas a colocar en esta situación? Ahora tendrán que intervenir con ese helicóptero, ¿no? Obviamente no solo los 600 euros lo este, sino mucho más lo van a hacer, porque no, como, o sea, aquí hablamos que media población no tendrá recursos, ¿cómo hacer? ¿Entiendes? Es que por ahora la paradoja es que tú, que no estás saliendo mucho, obviamente, porque no puede, o a lo mejor también si puede, te pasa un poco la gana, ¿sabes? No, ¿dónde voy? ¿Sabes? Te va a dar un paseo, y por ejemplo aquí tengo mucha suerte porque tengo la playa, entonces me doy un paseo por la playa, pero ya está, no es que ¿sabes? No es que yo en esta situación puedo disfrutar más de tanto, ¿no? Si debo ir a un restaurante, debo ver cómo lo han organizado, porque, hombre, yo también quiero mantener una distancia, quiero que estemos todos siguiendo la regla, pero muchas veces no lo puede hacer, entonces te pasa la gana. Entonces, en una situación en donde la gente no se da cuenta, pero está ahorrando dinero. Por lo tanto, gastando menos, tendrá más recursos para sobrevivir un poco más después. Pero esto tendrá, tendrá un final, ¿no? Pero esto tendrá un final, que habrá un momento que incluso con esos ahorrillos no llegue, ¿no? Y el año que viene crees que será el peor, ¿no? El año que viene empiezan los problemas. Las crisis, entre paréntesis, como fue en el 2008, no empezó en el 2008. La gente se empezó a dar cuenta a partir del 2010. Aquí será igual. El problema de fondo, más grave, por eso he dicho el documento que he nombrado al principio, porque lo que se quiere hacer, se ve del documento del World Economic Forum, lo que se quiere hacer es eliminar los trabajos obsoletos. Te hago un ejemplo. Quien trabaja en una imprenta de diario, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente se compra? O sea, ya en el año pasado, ¿cuánta gente se compraba el diario antes? ¿Entiendes? Es un trabajo que desaparecerá, porque la gente se pone con el móvil, no sé, y me quiero, en vez de comprarme, no sé, el diario, me compro, me hago el bono digital y me lo leo en el móvil mientras voy al trabajo, ¿no? Todos los medios, por ejemplo, tú también lo, ya lo empezaste a usar muchísimo, ¿no? Cuando nos conocemos, como un pionero, ¿no? Los podcasts, ahora los podcasts van por la mayor, ¿no? Tú grabas una transmisión y luego la gente se lo escucha cuando quiera y se crea una página y tú allí puedes recoger publicidad, interés. Que las cosas han cambiado. Ahora es todo digital. Hay trabajo físico, obviamente, que hay que hacer, como construir una casa, pero no es como antes. Algunos trabajos van a desaparecer. Imagínate en una situación como esta, ¿cuántos abogados no han podido trabajar? ¿Cuánto trabajo que necesitan también algo físico no pueden seguir? Pero se necesitará. Muchas personas tendrán que darse cuenta que el cambio será brutal, porque muchos trabajos que han hecho no serán más requeridos, porque la máquina ya está sustituyendo al hombre desde un montón de tiempo, y aquí, a lo mejor aquí, no tan pronto, pero pasará igual. O sea, la economía española está en rodillas, también por muchos graves errores que ha hecho el gobierno, como elecciones. Se han ido grandes empresas extranjeras, mucho dinero de inversiones está yendo al extranjero de España, y esto no es una situación favorable. Entonces, si no cambia algo en términos de gestión de este traspaso, habrá sufrimiento, habrá que sacrificarse mucho, pero si se aplican ciertas medidas podría ser mucho mejor. Veremos cómo evoluciona, pero yo personalmente no o sea, la gente no creo que se ha dado cuenta al 100%, porque no sé, está en casa sin hacer nada también. Yo no creo que es una cosa positiva, porque por tiempo tú me conoces, Fran, siempre lo dije, yo me voy a preparar a la próxima crisis. Hemos tenido 10 años para entender, y no quiero ser malo, porque entiendo que muchas personas a lo mejor no han podido o no han querido, pero el mundo cambia, nuestro trabajo lo hemos aprendido, Si has podido enseñar a mi madre a usar el WhatsApp, yo personalmente, es que esta es la pregunta que me pasó el mes de marzo, ¿no? Sí. La gente estaba súper asustada, en mis webinars me preguntaban, les digo, vale, habéis tenido 10 años para entender que el trabajo que estáis haciendo probablemente no tenía futuro, o que habéis tenido 10 años para aprender algo nuevo. Sí. Habéis tenido 10 años para entender dónde va el mundo. El problema es que luego, cuando uno llega a esta situación, no se puede salvar. Ahí está, sí, sí. Ahora mismo no es como el 2008. Ahora no hay medida para salvar. España ha perdido más de 1,5 millones de trabajadores ya. ¿Sabes? Lo hecho que han apuntado todo en el turismo no es una cosa normal. O sea, es el mismo error del 2008, ¿no? Inmobiliario y turismo, vale. 20% del PIB en turismo. Vamos a ver. ¿Y ahora qué hacen? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ahora hay que esperar que uno tampoco una mano ayuda. Pero ¿cuánto podemos ayudar? Entonces, las personas deben llegar a ayuda. Esto es lo que siempre me ha dado. Grande molestia. Okay. Nunca se ha dado una visión correcta de las cosas. Darle una visión. Crea una situación para crear trabajo. Crear personas constructivas. Que sean parte de la sociedad y que sean productivas. Exacto. Aquí tenemos una sociedad donde solo se vea el parito, el dinerito aquí, y la gente luego no trabaja. Vamos a ver. Y no como ahora esta gente que pretende de esta parte. Pues claro. Y la gente que trabaja también no tiene país. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí, es sí, un sí. desastre. Yo siento ser un poco, no, un poco es delicado. Que, pero siento, es que pero es precisamente lo que quería. Tengo que ser sincero. Lo que quería, porque claro, como he comentado en la introducción, todos nos están engañando, ocultando los datos, pues por eso quería que tú, que sabes de qué va la cosa, pues nos explicaras además con pelos y señales, como vulgarmente se dice, o sea, que no ocultaras nada. Giancarlo, no sé si quieres añadir algo más, o ya vamos poniendo punto final. Bueno, yo personalmente lo único que quiero decir a todo el mundo es algún consejo práctico, ¿no? Justo para a lo mejor aliviar un poco esa última parte, sí, que ha sido un poco pesada. No, pocas cosas. Yo, si podéis, no vivir, no quedáis en las grandes ciudades un tiempo, porque hay mucha probabilidad de que vamos a tener grande conflictualidad social, grande desorden, es muy probable, y hay que tener poco cuidado. Sí. Si no tenéis recursos, planead, aunque en el límite del posible, ir a vivir en un otro país. No es que no nos podemos movernos totalmente, pero por el año que viene planear, yo personalmente lo he dicho a todos, si podéis iros de España, mejor. Porque okay. aquí no hay mucha esperanza de poder arreglar ciertas situaciones. Okay, okay. ¿Quién tiene un poco de ahorro y tiene su actividad aquí, que invierta? Para invertir no significa hacer trading, que compre activo que tengan futuro, como las cripto, especialmente el Bitcoin, oro, que diversifica mucho el dinero y que lo multiplique lo más posible. Sí. Porque por la inflación que va a venir, Fran, necesitaremos mucho más dinero. Una cosa que la gente no tiene clara, el año que viene ir de vacaciones costará carísimo y no se lo podrán permitir. ¿No? Sí. Ir a un hotel, tomar un avión, no va a ser barato como una vez. ¿Por qué? Porque por fuerza de cosas. Creo que todo el mundo habrá notado que al menos un 20-30% más te cuesta ya ir de compra al supermercado. Sí, no sí, es un sí, caso. Sí, sí, es que solamente se aprovechan, pero también los costes de transporte, todo está subiendo. Entonces, encontrar una medida para invertir con nuestro ahorro y dejarlo crecer, porque todo va a subir, sí o sí. Y esa es la única cosa que puedo añadir. Simplemente, obviamente, no perder la esperanza, ¿no? Porque ese es un momento de cambio epocal. Hay mucho sufrimiento, hay que hacer mucho sacrificio, pero luego, al fin y al cabo, la cosa está clara, es que hay muchísimas oportunidades. Exactamente. Sea de cambio de trabajo, sea de ganar dinero en bolsa, sea de cambiar nuestra vida personal. Se trata solo de cómo queremos pillarlo. Si nos dejamos ahogar de la rabia y de la desesperación, lo siento, es que así no vamos de ninguna parte. Esto lo vivimos ya en el 2008, porque yo esta crisis lo he vivido en mi persona, he sufrido muchísimo. Yo para salir de esta crisis tuve que luchar 5 años, ¿no? Es que, por eso digo, muchas veces la gente me dice, no, Matula, ahora ya está en una mejor posición. Sí, pero son 10 años que trabajo día y noche. No es que yo he mejorado mi vida mirando las estrellas, ¿me entiendes? Desde luego, sí, es que ahora hay que hacer la misma cosa. La gente que no lo ha hecho antes lo tiene que empezar ya. Va a ser durísimo, sí. Ahora lo que se ha hecho, la leche ha caído, ¿no? Entonces ya no se puede hacer nada. Aquí lo que hay que hacer ahora es ser propositivo, inventarse. Internet ofrece muchísimas oportunidades. Hay que aprender a cambiar. Perfecto. Y adaptarse a lo que es el mundo. Todo lo demás se hará al día a día. Pero yo la crisis la viví en primera persona y yo lo que me propuse es, a la próxima, bien preparado. Voy a caer en pie. Exactamente. Es decir, estoy con la espalda fuerte para poderme enfrentar. Perfecto. Esto es la elección que llegué. Ahora, muchas personas que nunca se han puesto ese problema, ahora se encontrarán en esta situación. Muchísimo, obviamente, no será culpa suya, obviamente, porque es una situación en que será como una ola que limpia todo. Sí, sí, sí. Habrá que quitarse la manga de la camisa y darle duro. Exactamente. Pero no tenemos otra opción. Será durísimo, lo único que hay que hacer es seguir y luchar. Venga, perfecto. Pues con ese mensaje de esperanza nos quedamos, Giancarlo. Como siempre te digo, un verdadero placer. Te mando un abrazo desde aquí, desde Canarias, y nada, y seguimos en contacto. Muchas gracias. Perfecto, por haber estado aquí, y nada, y hasta la próxima, que si te parece, pues volvemos a contactar en unos cuantos días, unos meses, y así vamos un poco viendo la evolución, si te parece, ¿de acuerdo? Sí, sin duda, no, para mí es siempre un placer estar aquí, sin duda toda la evolución de la situación es muy importante seguirla, porque hay que tener claro dónde van las cosas, así que con mucho gusto, mucho placer, gracias a todos para invitarme, y nosotros os deseo un buen fin de semana y ya nos vemos pronto. Pues nosotros ya ponemos el punto final en este espacio de radioesperantia.com, en la revista de Radio Esperantia, y te emplazamos para el siguiente. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y recuerda que este programa, como todos los que emitimos, ya puedes escucharlos en el reproductor que encontrarás ahí en radioesperantia.com, nos tienes en TuneIn, en emisora.org, bueno, en un montón de sitios, y como decía Giancarlo, si quieres ir directo al grano, pues el podcast correspondiente a la entrevista que hemos mantenido con él, pues lo tienes ahí mismo, y si quieres escucharlo ya, pues lo puedes hacer inmediatamente. Hasta entonces, hasta la próxima, muy buenas tardes. En cualquier momento y en cualquier lugar, radioesperantia.com.